desde Nono. Hay que viajar más. Si quieren, nos asomamos un poco a su mundo, empezando por la manera que tienen de viajar. ¿Mola viajar? Desde el mundo hacia Nono. ¿Qué dices? ¿Te animas a correr? Oye, ¿por qué no visitas otros países? Viaja. From Nono to the world. Desde Nono hacia el mundo. Las esperanzas sedentarias se dejan viajar por las cosas y los hombres, y son como las estatuas que hay que ir a ver porque ellas no se molestan. Viajero inmóvil. Tiempo de noticias, bienvenidos. Vamos a empezar a ver lo que ocurre en nuestros pueblos. Venezuela ha roto definitivamente sus relaciones con Colombia tras las acusaciones hechas públicas por Bogotá, en las que criticó que resguarda a guerrilleros en su territorio. Chávez asegura que es algo necesario por la dignidad de su pueblo. Por eso yo me veo obligado a romper relaciones con el gobierno de Colombia, por dignidad. Es lo menos que nosotros podemos hacer y estaremos alerta porque Uribe es un enfermo. Está lleno de odio. Y yo alerto a la comunidad internacional. Nosotros no aceptaremos ningún tipo de agresión ni de violaciones a nuestra soberanía. Esto ocurrió poco después de una sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos pedida por el gobierno de Colombia, durante la cual el representante de ese país presentó las supuestas pruebas de esta presencia de miembros de las FARC en territorio venezolano. Pues el presidente aseguró además que hace responsable al presidente saliente del gobierno colombiano, Álvaro Uribe, de una posible guerra entre los dos países. Oye, una guerra con Colombia habría que ir llorando, pero habría que ir. Hago responsable al presidente Uribe, enfermo de odio, porque él se va caminando al basurero de la historia, para allá va directo. Ficha del imperio yanqui, terminó aislado en este continente. No derrotó ni a guerrilla ni a narcotráfico, Venezuela es víctima de todo eso. Oye, qué casualidad que el gobierno de Uribe nos acusa de que nosotros permitimos que aquí haya campamentos guerrilleros. Yo lo vuelvo a decir, no lo permitimos. Si hubiera algún campamento guerrillero en Venezuela, sería sin autorización, pero para nada del gobierno venezolano. Veamos ahora los hechos que han ocasionado tensión en las relaciones entre Venezuela y Colombia. A finales de 2004 y principios de 2005 se da a conocer la captura en territorio venezolano del canciller de las FARC, Rodrigo Granda. El presidente venezolano Hugo Chávez exigió al gobierno colombiano una disculpa por considerar que el hecho era una violación de la soberanía venezolana. En 2006, el exministro de Defensa colombiano Camilo Espina acusó a Venezuela de tener dos fábricas para procesar uranio, bajo la fachada de fábricas de bicicleta. Nunca se presentaron pruebas. En 2008, tropas colombianas violaron la soberanía ecuatoriana, hecho en el que murió el número 2 de las FARC, Reyes, guerrilleros civiles. Las autoridades colombianas denunciaron que los computadores de Reyes habían documentos que vinculaban supuestamente a Caracas con la guerrilla, hecho que el gobierno venezolano desmintió. Desde entonces, el Ejecutivo colombiano ha acusado en numerosas ocasiones a Venezuela de dar refugio a miembros de las FARC en su territorio. Otro de los hechos que empeoró las relaciones fue la firma de un convenio militar de Bogotá con Estados Unidos, que permitirá la instalación de al menos 7 bases militares en territorio colombiano. En ese mismo periodo, Bogotá acusó a Venezuela de una supuesta entrega de armas de origen sueco a las FARC. Caracas los desmintió con pruebas. Las armas fueron robadas por la guerrilla en 1995 tras un asalto a una base venezolana. Las autoridades de Venezuela declararon que los funcionarios de la embajada colombiana tienen 3 días para abandonar el país. Entre tanto, la ruptura de relaciones entre los dos estados latinoamericanos ha provocado ya polémica en todo el mundo. Tanto la ONU como el líder brasileño, Ignacio Lula da Silva, llamaron a que el problema sea resuelto por la vía diplomática. Además, el mandatario ecuatoriano Rafael Correa lamenta lo ocurrido y no descarta una reunión urgente de los miembros de UNASUR. Mientras tanto, algunos expertos creen que detrás del conflicto actual entre los dos países latinoamericanos pueden estar los intereses de una potencia, concretamente de Estados Unidos. La abogada y analista política Eva Gollinger opina que el petróleo es la razón principal de las acciones estadounidenses. Desde Venezuela se percibe que no solamente es el gobierno de Colombia que ha, de alguna forma, amenazado la soberanía de Venezuela, sino también está el gobierno de los Estados Unidos. Venezuela está pensando que existe la posibilidad de que Estados Unidos, a través de Colombia, ejecute una forma de guerra preventiva contra territorio venezolano. Colombia no ha presentado hasta el momento ninguna evidencia que indica que hay grupos terroristas en territorio venezolano. Todas las evidencias que fueron presentadas por el gobierno de Colombia ante la Organización de Estados Americanos no tenía ninguna verificación. Realmente el interés más grande detrás de eso es Estados Unidos y no podemos verlo fuera del contexto de que aquí en Venezuela están las más grandes reservas de petróleo del mundo y Estados Unidos obviamente no le conviene el gobierno de Hugo Chávez y ha estado desde hace años buscando la fórmula de salir del gobierno de Hugo Chávez y esto parece un intento muy grave, o sea, muy peligroso de buscar una guerra preventiva contra Venezuela. Your smile is not enough. Tongue not free to shout. Trouble, yes. Come and show your colors. And why not express? Come and show your colors. Come and show your colors. Come and show your colors. These clouds above your head. Come out, come and show your colors. Sinister cigarette. Tree. Come out, come and show your colors. Into your own skin. Come out, come and show your colors. Come and show your colors. Come and show your colors. Soon trees will be springing as we cycle through the tree-lined road. Sugar or with salt. Remember, it's your coffee, so it should be like a bomb. Viajero Inmóvil. Empresarios rusos han lanzado un burro a volar sobre el mar con el objetivo de promover el turismo y así atraer a clientes. Las formas de hacer publicidad en Rusia han llegado a extremos increíbles. Un grupo de empresarios lanzó ni más ni menos que un burro en parapente para promover esta actividad. El animal estuvo cerca de media hora en el aire, tiempo en que rebuznó constantemente en señal de miedo. El hecho ocurrió a orillas del mar Azov cuando el animal fue amarrado a un parapente y se elevó al ser tirado por un bote. Tras media hora en el aire, el animal bajó a tierra, pero cayó en el agua y tuvo que ser remolcado. Un vuelo que generó pánico incluso en los niños que presenciaron la hazaña, pues se pusieron a llorar al ver al animal en esta situación. Una iniciativa que fue calificada como violación a la ley de protección animal. Los organizadores de este cruel evento podrían ser juzgados a 2 años de cárcel por maltrato al animal. Il suffit de passer le pont. C'est tout de suite l'aventure. Laisse-moi tenir ton jupon. Je t'amène visiter la nature. L'herbe est douce à Pâques fleurie. Jetons mes sabots, tes galoches. Et léger comme des cabris. Courons après les sons de cloche. Ding ding dong, les matines sonnent. En l'honneur de notre bonheur. Ding ding dong, faut le dire à personne. J'ai graissé la pâte au sonneur. Laisse-moi tenir ton jupon. Courons guilleur et guillerette. Il suffit de passer le pont. Et c'est le royaume des fleurettes. Entre toutes les belles que voici, je devine celle que tu préfères. C'est pas le coquelicot, Dieu merci. Ni le coucou, mais la primevère. J'en vois une blottie sous les feuilles. Elle est en velours comme tes joues. Fais le guet pendant que je l'accueille. Je n'ai jamais aimé que vous. Il suffit de 3 petits bonds. C'est tout de suite la tarentelle. Laisse-moi tenir ton jupon. J'aurai ménagé tes dentelles. J'ai graissé la pâte au berger pour lui faire jouer une aubade. L'or m'a mis sans croire au danger. Faisons 1001 gambades. Ton pied frappe et frappe la mousse. Si le chardon s'y pique dedans, ne pleure pas mamie qui souffre. Je te l'enlève avec les dents. On n'a plus rien à se cacher. On peut s'aimer comme bon nous semble. Et tant mieux si c'est un péché. Nous irons en enfer ensemble. Il suffit de passer le pont. Laisse-moi tenir ton jupon. Il suffit de passer le pont. Laisse-moi tenir ton jupon. correspondenciainmóvil@gmail.com. Bueno, en el este de la India, un choque entre 2 trenes dejó al menos 61 personas muertas y cerca de 150 heridos. Las autoridades del país ya confirmaron que este trágico accidente se debió a una negligencia, quedando descartado un sabotaje a la red ferroviaria como se pensó en un comienzo. El Uttar Banga Express iba a 190 kilómetros por hora cuando embistió por la cola al otro expreso que estaba parado en esta estación. Con el impacto, uno de los últimos vagones del convoy detenido ha quedado empotrado en la pasarela para peatones. Es un amasijo de hierros y las tareas de rescate están resultando muy complicadas. Los ciudadanos que vivían a los alrededores se acercaron a ayudar en las labores de rescate esta noche a pesar de la poca visibilidad de la zona. Las primeras investigaciones apuntan a que la locomotora en movimiento no respetó una señal de tránsito que indicaba detenerse. El exceso de velocidad de la máquina también habría sido la causante de esta tragedia. Totalmente descartada entonces la posibilidad de un sabotaje a la red ferroviaria como se pensó en un comienzo. Es una cosa muy triste. Estamos con las familias de las víctimas. Ellos deberían ver cuáles son las razones detrás de la repetición de estos incidentes. Las personas culpables de negligencia deben ser severamente castigadas. En India, la oposición culpó al Ministerio Federal de Transporte del accidente ferroviario ocurrido en Bengala Occidental al este y que dejó 61 muertos. Fui ministro de Transporte Ferroviario. Este es un departamento demasiado grande. Ellos tienen que entregarse a la policía de Bengala. No vamos a tolerar esta negligencia que trajo consigo la muerte de muchas personas. Es el segundo choque de trenes que se produce en 2 meses en el estado de Bengala, en el noreste de la India. A finales de mayo, 148 personas murieron en otro siniestro ferroviario. El gobierno indio lo atribuyó a un sabotaje de la guerrilla maoísta presente en esta zona, pero la guerrilla negó la autoría. 18 millones de indios viajan cada día a través de una red ferroviaria de 100.000 kilómetros que las autoridades reconocen precisa de modernización. Morales denuncia extorsión de Estados Unidos. El presidente de Bolivia afirmó que Estados Unidos chantajea y amenaza a los países que le exigen que cumpla con los compromisos internacionales para defender el medio ambiente. Sostuvo que el gobierno estadounidense y otros gobiernos de países industrializados amenazan con reducir los programas de cooperación económica a Bolivia. Morales indicó que esto se debe a que su país ha fijado en los foros internacionales una firme posición en defensa de la madre tierra y el medio ambiente. Me dolería a mí si algunos países como Estados Unidos, junto a otros países que son parte de las Naciones Unidas, van chantajeando al gobierno boliviano. Si no firman esa declaración que viene de Copenhague, vamos a quitar $1.5 millones. Es la información que recibí. A esta altura, queridos compañeros, queridos compatriotas, no nos afecta que nos quiten $1.5 millones. Podemos regalar, podemos donar a Estados Unidos $1.5 millones. Pero son chantajes, amenazas que vienen. Pero lo que nunca estos días estamos soportando este cambio climático. El presidente boliviano afirmó que los cambios de la temperatura en el mundo se deben a la exagerada e irracional industrialización que imprimen las potencias. Vale la pena recordar que el presidente de Bolivia fue anfitrión, en abril de este año, de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático. Evo impulsó el evento luego del fracaso de la cumbre de la Organización de Naciones Unidas, celebrada en Copenhague, Dinamarca, en diciembre de 2009. El mandatario pretende que las conclusiones de la conferencia sean tratadas en la próxima cumbre de la ONU, que se realizará en Cancún, México, a fin de año. Beep, beep. mensajero-delmedioinmóvil.blogspot.com. Desde Nono hacia el mundo. Viajero inmóvil. Muy llamativa esta noticia, lo que se hereda no se hurta, pero en este caso el dicho popular no se cumplió porque en Gran Bretaña nació una guagua rubia de ojos azules cuyos padres son ambos de raza oscura. La pequeña llegó al mundo el viernes pasado, esto al sur de Londres, y de inmediato obviamente llamó la atención de los médicos al tener una apariencia completamente distinta a los demás miembros de su familia, quienes tienen la piel negra. Sus padres son una pareja nigeriana y ambos aseguran que no tienen ninguna ascendencia de esa raza. Incluso tienen dos hijos negros. Por eso la pareja consultó a unos expertos en el tema que aseguraron que es algo raro, pero extraordinario. Los médicos descartaron que en Machi sea albina. Anteriormente se conocía de casos de gemelos o mellizos de distinto color con descendencia mixta entre sus padres, pero nada comparado con este asombroso y reciente caso. A pesar de las dudas iniciales, los papás dicen que están seguros que la niña es su hija, ya que han sido fieles y confían el uno en el otro. En tanto, los médicos intentan explicar el porqué de esta diferencia genética y hasta ahora lo atribuyen a una mutación, lo que avalaría la fidelidad de sus progenitores. Qué momento, ¿no? Bueno, alguien va a dar explicaciones. Tal vez sea la ciencia, no piense mal, Rodolfo. No, pero qué momento cuando el médico sale y dice, le digo al papá, es un momento. No, el papá está seguro. Bueno. Está seguro de que es su hija. Inmóvil. La iglesia chilena incluye en una propuesta de indulto a criminales de la dictadura. La alta jerarquía católica propone al gobierno chileno el indulto a exrepresores de la dictadura militar. El indulto bicentenario podría poner en libertad a violadores de derechos humanos, torturadores y asesinos del régimen pinochetista. Piñera, primer mandatario de derecha que gobierna el país desde el fin de la dictadura de Pinochet, afirmaba en una entrevista publicada el domingo que cuando se aplican razones humanitarias se debe tener el mismo criterio para civiles y militares. El presidente chileno, no obstante, condena las violaciones de derechos humanos que en 17 años de dictadura, entre 1973 y 1990, dejaron unos 1.200 detenidos desaparecidos y 28.000 víctimas de prisión política y tortura, según cifras oficiales. La conferencia episcopal plantea como eje la clemencia y solicita que se otorguen beneficios a quienes estén privados de libertad. Pero el punto de la propuesta que originó los rechazos es aquel que puntualmente se refiere a los uniformados que participaron del gobierno de Augusto Pinochet, por los que se pide analizar caso por caso y no cerrar la puerta a la posibilidad de un indulto. Nuestro planteamiento no busca reabrir las graves heridas de ayer, ni tampoco pretende que ellas se cierren por decreto. Simplemente presentamos a las autoridades de la nación la realidad de dolor que viven personas privadas de libertad. A las puertas del Palacio de la Moneda se concentró un grupo de familiares de víctimas del régimen militar que se oponen a que este indulto pueda beneficiar a cualquiera de los violadores de los derechos humanos condenados por delitos de lesa humanidad. La agrupación de familiares de detenidos desaparecidos protestó en las afueras del Palacio de la Moneda, sede de la presidencia, para rechazar la posibilidad de que la Iglesia incluyera a militares en su propuesta. La presidenta de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, Lorena Pizarro, subraya que si se acepta esta propuesta, se agrede el derecho internacional y se ofende a las actuales y futuras generaciones porque se les pone en riesgo de volver a vivir el terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad. Lamentablemente, por lo que hemos escuchado, particularmente de Monseñor Goich, ellos no van a excluir a nadie de esta propuesta. Cuando ellos no excluyen, incluyen a los violadores de derechos humanos. Y eso es inaceptable. Mientras tanto, los parlamentarios y representantes de la oposición al gobierno de Piñera ya se declararon en contra de un eventual indulto y adelantaron que no apoyarán esta medida cuando sea enviada al Congreso. La campana la seis. Thank you. Para algunas personas los buitres son aves de mal agüero, pero para la policía alemana pueden convertirse en verdaderos aliados a la hora de buscar personas desaparecidas. Este agente de la Oficina de Investigación Criminal de Niedersachsen viajó a Carintia, en Austria, para recoger dos jóvenes ejemplares de una especie muy rara de buitres sudamericanos. Se cree que pueden localizar, desde larga distancia y en vastas áreas, cadáveres no solo de animales, sino también de humanos. Los buitres pueden oler la carroña a cientos de metros de distancia de donde está el cadáver. Aprovechando esta habilidad, la policía alemana pretende determinar si estas aves pueden asistir a los perros rastreadores en operativos para encontrar personas extraviadas. La gran ventaja de estas aves es que pueden observar extensas áreas en un tiempo relativamente corto. Ni la gente, ni otros animales, ni una máquina tienen esa habilidad. Los buitres sudamericanos alcanzan una altura de 76 centímetros y pueden pesar hasta 2 kilos. Y aunque todo apunta a que los perros no dejarán sus trabajos en la unidad de investigación de la policía alemana, un nuevo agente asoma su pico para dar una mano, o perdón, un ala, cuando más lo necesiten. ¿Qué dices? ¿Te animas a correr? Viajero inmóvil. Alrededor de 1.500 hectáreas de terrenos han quedado calcinadas por los primeros incendios forestales de este verano en Grecia. El más grave se desató cerca de la ciudad costera de Kalamos, a unos 45 kilómetros al noreste de Atenas, que obligó a desalojar a varias zonas habitadas. Un convento de monjas y un campamento de niños han sido desalojados ante los incendios forestales que se han declarado hoy en Grecia. Aviones de cisterna, helicópteros y un ejército de bomberos luchan contra el avance de las llamas. El primer ministro británico David Cameron se reunió este martes en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Ambos hablaron sobre la responsabilidad de la petrolera BP por el derrame en el Golfo. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha ofrecido una rueda de prensa en la Casa Blanca junto al primer ministro británico David Cameron, con el que se ha reunido esta tarde para tratar, entre otros asuntos, acerca de la guerra en Afganistán y de la petrolera británica BP. Cameron afirmó que entiende la rabia del pueblo estadounidense ante la catástrofe medioambiental provocada por el vertido, ya sea para los pescadores como en lo referente al turismo. Y ha añadido que la petrolera no solo tiene que limpiar el vertido en el Golfo de México, también pagar las indemnizaciones que le corresponda y continuar como una compañía estable y fuerte. En el encuentro, Obama y Cameron abordaron la guerra de Afganistán, que ha perdido su brillo y popularidad. También hablaron del caso de Irán. Ambos mandatarios anunciaron sin titubeos que la puerta de las negociaciones sigue abierta y que de no haber una rectificación de parte de Teherán, habrán más sanciones en el futuro. Hemos discutido la permanente amenaza del programa nuclear iraní. El gobierno iraní debe cumplir con sus compromisos internacionales. He agradecido a David por los esfuerzos británicos para lograr sanciones más duras de parte de la Unión Europea durante los próximos días. Seguimos comprometidos con una solución diplomática. Pero el gobierno iraní debe entender que el reto conducirá a más presiones y aislamiento. Cet amour grand son pueblo habita México. Son curva chef comme il est beau en mer y a chapeau. Cet amour grand son pueblo est un type patron. Les belles muchachas du pays ont la vegan poli. Carlos Kubler, le tatoran, elle s'en met à la prise sous son grand sombrero. Quand il fait chaud dans les ranchos, toutes les dents croquent à l'ombre du bocabellero. Bravo! Elles bousculent ton marché autour de sa charrette, car pour la fin des fleurettes, il s'y connaît si bien. C'est un mot grand sombrero qui a le cœur sur le monde. Thank you. il a un corps si grand, si beau, un merveilleux chapeau. Elle bouscule dans ma chair, autour de sa charrette, car pour le prince et fleurette, il s'y connaît si bien. C'est un mon grand sombrero qui a le cœur sur la main. Viajero-delmedioinmóvil.blogspot.com. Derechos aquí, derechos ahora. Bajo este lema, más de 20.000 científicos y expertos reunidos en la Conferencia Internacional sobre el SIDA abogan por facilitar el acceso de los infectados a la asistencia médica. Una semana completa para hablar sobre la situación actual y las consecuencias que ha tenido para el planeta el desarrollo de la pandemia del VIH. Eso es lo que se está desarrollando en la 18ª Conferencia del SIDA 2010, que se lleva a cabo en la ciudad de Viena. Más de 2 millones de personas mueren en el mundo cada año a causa del SIDA. Por eso, durante esta semana, científicos y expertos de todo el mundo debatirán en la capital de Austria de qué manera es posible salvar a más personas de los mortales efectos de esta pandemia. Los científicos han estado tratando de encontrar una vacuna contra el SIDA por más de 25 años, pero también trabajaron para encontrar una cura contra la sífilis por más de un siglo. Incluso la vacuna contra la malaria todavía no existe. Son problemas que todavía no se han podido superar. Los enfoques simplistas del siglo pasado no funcionan con esta clase de enfermedad infecciosa. Durante años los científicos han intentado encontrar un gel o una pastilla capaz de prevenir la transmisión del virus del VIH, causante del SIDA. Aunque hasta ahora los intentos han sido infructuosos, un equipo de investigadores de Sudáfrica dice haber encontrado una crema que, aplicada antes del sexo, reduce en un 39% el riesgo de transmisión. La Organización Mundial de la Salud dijo que este gel supondría un avance revolucionario en la prevención de la enfermedad. Podría ser una forma de defensa para mujeres cuyas parejas se niegan a usar el condón. También podría resultar especialmente beneficioso para África, un continente donde se estima que el 60% de los enfermos de SIDA son mujeres. Sin embargo, tendrán que pasar años para saber si este gel podrá usarse o no de manera generalizada como un método de prevención. El anuncio del equipo sudafricano se dio mientras en Austria se celebra una conferencia internacional sobre el VIH. Avanza la versión número 18 de la Conferencia Internacional sobre el SIDA en Viena, capital de Austria. En el marco de esta reunión, el director de la Agencia de Naciones Unidas contra el SIDA, Peter Piot, aseguró que el proceso de desarrollo de una vacuna contra el VIH entró en una nueva era. En ese sentido, el funcionario hizo un llamado a los gobernantes del mundo para que apoyen y financien la investigación sobre el SIDA. Según Naciones Unidas, 1,2 millones de personas más comenzaron a recibir tratamiento para el VIH en 2009. Hasta ahora el mayor incremento registrado en solo un año. Sin embargo, muchos de los participantes en esta conferencia están preocupados por los recortes en los fondos destinados al tratamiento como consecuencia de la crisis económica global. Una pequeña manifestación ha cogido a contrapié a los participantes en la Conferencia Internacional sobre el SIDA. Decenas de activistas han penetrado en el recinto donde se celebra el evento en Viena, enarbolando pancartas de denuncias sobre la situación de los enfermos de SIDA en Haití. 120.000 viven en tiendas de campaña mezclados entre el millón de damnificados del terremoto que asoló el país a principios de año y la abrumadora mayoría no recibe el tratamiento adecuado. Estamos aquí para alzar la voz en nombre de los enfermos de SIDA de Haití, decía uno de los manifestantes, para que comprendáis que ya es hora de que la comunidad internacional les ayude, porque el gobierno no lo hace, no le importa que sigamos muriendo tras el terremoto. As we lie, there's a magic I can't hold. al mundo, no, no. Seven days in sunny June, long enough to bloom. Flowers on that sunbeam dress you wore in spring. Yeah, yeah, the way we laughed as one. Why did you drop that bomb on me? inmóvil@gmail.com. Llueve sobre mojado en el sur de China, que se prepara para recibir la embestida del tifón Shantou, el segundo en menos de una semana. Según las autoridades, Shantou arribará este jueves convertido en tifón a las costas de las provincias meridionales de Hainan y Cantón. En vista de las adversas condiciones meteorológicas, la actividad aérea ha sido restringida en la región y los buques pesqueros recibieron la orden de permanecer en el puerto. Al paso de las horas, las víctimas aumentan y la población está más que lastimada. Este desastre por las inundaciones se extiende por 23 provincias, regiones autónomas y municipios. Hay más de 7 millones de hectáreas dañadas, 113 millones de personas afectadas, 64.500 casas se han caído y las pérdidas económicas superan los 21 mil millones de dólares. Bautizado Shantou, el tifón ha barrido el distrito de Cantón, afectando a casi 1.5 millones de personas, aunque por el momento solo se han registrado 2 víctimas mortales. Guangdong y Guangxi Zhuang son las provincias más afectadas. Los vientos de más de 120 kilómetros por hora han provocado importantes destrozos en un área que ya ha sufrido con virulencia la presente temporada de lluvias, la peor de la última década, con la muerte o desaparición de unas 1.000 personas. El tifón se ha degradado a la categoría de tormenta tropical, pero los meteorólogos anuncian más lluvias torrenciales en los próximos días. La temporada monzónica está siendo tan lluviosa que ha puesto en jaque a la mismísima presa de las Tres Gargantas, la mayor del planeta. Hasta ahora la presa de las Tres Gargantas ha evitado que el daño sea mayor, pero el peligro de que se reviente sigue latente. La presa de las Tres Gargantas es un proyecto crucial para controlar y manejar el río Yangtze. Uno de los objetivos para los que se construyó fue para prevenir las inundaciones. El gobierno chino asegura que no existe ningún peligro y añade que no se repetirá una catástrofe como la de 1998, en la que las inundaciones se cobraron más de 4.000 vidas. Shantou es el segundo tifón de la temporada en China, después que la semana pasada el país asiático sufriese las consecuencias del tifón Gongsun. Las autoridades se han declarado listas para comenzar con las labores de limpieza y reconstrucción, pero necesitan que la naturaleza les otorgue una tregua. Y es que aunque la temporada de lluvias es históricamente fuerte en China, la de este año es considerada por muchos como la más poderosa en mucho tiempo. To make you rain. Well, since you're gone, deep in shining earth, I'm just another sad guest on this darker. I wanna believe in the mercy. Una mujer iraní condenada a muerte por adulterio en el 2005 puede ser ejecutada en cualquier momento por el método de lapidación. Sakineh Mohammadi Ashtiani, de 43 años y madre de dos hijos, será enterrada hasta el pecho para que sea apedreada por todos hasta ocasionarle la muerte, según advierte su abogado. Las piedras tiradas no deben ser ni muy grandes ni muy chicas y le ocasionarán un sufrimiento físico irresistible. Amnistía Internacional está presionando a la opinión mundial para que anulen la sentencia, pero todavía no ha tenido apoyo de un gobierno en específico. Tampoco el gobierno iraní ha respondido a las peticiones de revocación de esta cruel sentencia. Bueno, esta pobre señora se llama Sakineh y tiene 43 años y tiene dos hijos. Cuéntame usted, Wilfredo, ¿cuál es su opinión sobre el hecho de que todavía hay una ley en Irán que permite que esta señora la entierren hasta aquí y la apedreen? ¿Usted está de acuerdo con eso? Bueno, María Elvira, porque yo no, y como ya lo puede notar, que mi actitud es que no estoy de acuerdo. Mira, María Elvira, la criminalización del adulterio no fue instituida por el Islam. La criminalización de esa conducta viene de la tradición judaica y así ha sido transmitida a las demás tradiciones abrahámicas, judaísmo, cristianismo e islam, ¿verdad? Está muy bien, mal por los judíos, mal por los cristianos, pero yo no veo ningún país cristiano donde en este momento que una mujer le haya sido infiel a su esposo la apedreen. Bueno, lo que pasa es que esa práctica durante el advenimiento del Islam bajo la profecía del profeta Mohammed hace unos 1400 y pico de años atrás, se trató de condicionar para proteger a la mujer. Me explico. La conducta adúltera, antes bastaba que un esposo acusara a la esposa de adulterio, que un vecino o dos testigos vinieran y acusaran a la mujer para adulterio. En el Islam, bajo el advenimiento del profeta Mohammed, se instituyó que se trajeran cuatro testigos que presenciaran el acto sexual. Aunque hubieran sido 400, no importa. Mi pregunta es, ¿está correcto que porque una señora violado la institución del matrimonio hay que apedrearla en el 2010? Si Dios condenó el adulterio, yo no puedo cambiar las leyes de Dios. Viajero Inmóvil. Son fuente de inspiración para muchas fantasías. Son modelos exclusivos y codiciados, pero algo rompió con el sueño. Ellas, chinches, las encontraron en una boutique del Soho en Nueva York. Ni modo, la prestigiada tienda de artículos para dama por donde desfilaban modelos como ellas tuvo que cerrar. Y diseños como los modelados por Lily Aldridge o Miranda Kerr tuvieron que ser destruidos. Pero las chinches fueron por más y aguaron otras fiestas. No más días felices, porque invadieron dos tiendas más enfocadas a la moda sport y juvenil. Los comercios también del Soho igual cerraron sus puertas. Los tres establecimientos pidieron ayuda a la alcaldía de Nueva York porque sus clientes tuvieron que ir a otras sucursales. Las autoridades reconocieron el problema, pero dijeron que las boutiques deberían enfrentar el problema solas. Así que deberán recurrir al servicio de un fumigador de los muchos que se anuncian en la urbe de hierro, que aparentemente enfrenta un reto serio de chinches. Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lloró dos veces durante una entrevista en televisión emitida anoche. Lula respondía a una pregunta sobre los resultados económicos de su gobierno cuando recordó un episodio. O orgulho, Adriana, o orgulho de aqui embaixo daquela ponte lá no Glicério. Sabe, eu vi o BNDES assinar um empréstimo de 200 milhões de reais para a cooperativa de catadores de papel. Aí eu falei, agora sim. Esse país. É o clima de despedida, presidente? Não. Creo que me estoy poniendo viejo, dijo Lula para justificar el llanto por la emoción al recordar que otorgó en su primer mandato una línea de crédito por 200 millones de reales, unos 112 millones de dólares, concedida por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social a un grupo de recolectores y recicladores de papel que vivía a la intemperie bajo un puente del centro de San Pablo. También se emocionó cuando recordó que el movimiento de los sin techo ingresó por primera vez al Palacio del Plan Alto y se olvidaron de sus reivindicaciones porque estaban agradecidos de haber estado en la sede presidencial. La mayor conquista nossa é o fato da gente estar dentro do palácio, coisa que ele jamais pensou em entrar. El jefe de Estado, que deja el cargo con un índice de popularidad próximo al 80%, se emocionó por su salida del gobierno después de 8 años en el cargo. Lula descartó por el momento volver a aspirar a la presidencia en las elecciones de 2014, aunque dejó una puerta abierta. ¿Tiene un plan, un sueño de volver presidente en 2014 o después? No. Yo te falo de corazón, porque cualquier cosa que yo falar, te va a decir que no es verdad. Ahora, también en política, a gente nunca pode dizer não, sabe? Nunca mais eu vou fazer isso. Essas pessoas na sala de jantar. Essas pessoas na sala de jantar. Essas pessoas na sala de jantar. Essas pessoas na sala de jantar. Essas pessoas na sala de jantar. Essas pessoas na sala de jantar. Essas pessoas na sala de jantar. Essas pessoas na sala de jantar. Essas pessoas na sala de jantar. Essas pessoas na sala de jantar. Essas pessoas na sala de jantar. Essas pessoas na sala de jantar. Essas pessoas na sala de jantar. Essas pessoas na sala de jantar. Acabo de escuchar el programa de ustedes, chicos. Es espectacular. Sigan así. ¿Qué más tenía que decir? viajero-inmóvil.blogspot.com correspondenciainmóvil@gmail.com Sol Tibiletti. Martín Incola. Viajero inmóvil. Hay que viajar más.